arrancarla de mi ser. Y ahora sé que mi error fue darle tanto, tanto amor. Y ahora estoy sin darle consuelo a mi dolor. No puedo, no puedo, puedo entender por qué me hace sufrir. Si todo por ti yo ya lo di. Puedo comprender por qué me hace sufrir. No puedo, no puedo, puedo entender por qué me hace sufrir. Si todo por ti yo ya lo di. Puedo comprender por qué me hace sufrir. Mi amor, no. Dale tanto, tanto amor, porque estoy sin darle cuenta.